Esta es YSNN Radio Bálsamo 92.1 FM. En la libertad, la Bálsamo hace la diferencia. Este es un mensaje del colectivo de jóvenes Tú Decides, con el apoyo de la Asociación La Pel de Francia y Bálsamo Radio TV. Todo esto y mucho más lo encontrarás en la Escuela Técnica Rural, una serie donde participan mujeres y hombres de la Cordillera del Bálsamo y que fortalece conocimientos en agroecología, resiliencia y adaptación al cambio climático para producción agrícola, con enfoque de género en la perspectiva de exigencia de derechos humanos y uso de tecnologías de la información y la comunicación. Busca esta serie de programas en el canal de YouTube de Bálsamo Radio TV y suscríbete para conocer más sobre técnicas agroecológicas. Con el financiamiento de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, con el apoyo de Paz con Dignidad y ejecutado por ECOS, FECORACEN y ACUA. La situación está Quiero mal. Quiero denunciar al señor alcalde porque... Lo que pasó fue pido que... Pido la palabra. Pido la palabra. Pido la palabra. No escuche radio. ¡Hágala! Tu palabra vale. Esta es YSNN, Radio Bálsamo, 92.1 FM.